Me dijiste, invítame un tequila y vaciamos dos botellas. Caminamos sobre las estrellas, empeñados en matar nuestro dolor, y brindamos por algunos nombres, embriagados de melancolía, sin poder ocultar cuánto dolía. Disipamos nuestras penas en alcohol y la vida se convirtió en nada. Un rasguño de luz, una honda herida, y buscamos juntos la salida, y la madrugada nos tragó, y la noche se volvió un instante, un borracho de semblante triste. Ya ni supe dónde te metiste y escribí esta estúpida canción. Y me dijiste,